Argentina Presidencia. Vamos a hablar ahora con Carla Weinstock, doctora en Ciencias Sociales, profesora docente de la UBA, sobre educación. ¿Cómo evaluás la tarea docente en estos tiempos? Antes que nada, quisiera comenzar con un agradecimiento, por el agradecimiento a pensar, por el convite a pensarnos. Y quería empezar con la idea de las tareas docentes. A mí me gusta pensar en la figura de los quehaceres docentes. Los quehaceres en el sentido de tareas y también el qué hacer docente. Creo que esto es un tiempo de haceres, de quehaceres y al mismo tiempo de preguntarnos qué hacer como docentes. Y entonces me gusta nombrar este tiempo como PERLA, Pedagogías Remotas Latinoamericanas. Tomo la idea de lo remoto como lo que fue, lo que es, lo que puede ser, y al mismo tiempo lo remoto como en relación al mundo del trabajo. Y creo que desde PERLA, desde lo remoto, podemos nombrar a José Martí, que tiene un texto bellísimo que se llamó y se llama Maestros Ambulantes. En ese texto Martí nos habla de las y los docentes que van en búsqueda de sus estudiantes. Me gusta pensar la búsqueda y la busca, ir en busca de las y los estudiantes. En esta búsqueda creo que tiene que ver con lo que llamamos acompañamiento pedagógico, es decir, maestros ambulantes, maestros itinerantes, que no solo van en búsqueda de sus estudiantes, sino que al mismo tiempo van poniendo el cuerpo para que estas pibas, pibes, nuestras pibas y nuestros pibes también puedan alimentarse en tiempos complejos. A mí me gusta pensar lo que pasa y lo que nos pasa, lo que tramitamos, lo que transitamos, lo que pensamos. Por eso, a lo remoto me gustaría agregarle la idea de fragilidad, la fragilidad de los cuerpos, la fragilidad de las tareas. A mí me gusta decir que la docencia, más que una tarea esencial, es una tarea existencial. Y creo que en estas existencias noto que las y los compañeros docentes también construyeron resistencias y reexistencias. Volver a existir con otras y con otros compañeros. ¿Qué nuevos elementos educativos, sociales, culturales aparecieron en esta etapa? Me parece que este es un tiempo para pensar, para problematizar, para nombrar nuestras experiencias, y yo valoro mucho la tarea de las y los compañeras y compañeros, maestras y maestros ambulantes, maestras y maestros itinerantes que buscan a sus estudiantes. Con respecto a estos tiempos, también quisiera pensar como nuevo elemento la reflexión sobre lo remoto, sobre lo frágil, sobre lo que nos sucede, sobre lo que pasa, sobre lo que se nos pasa. Y en este sentido me gustaría pensar un concepto que a mí me preocupa mucho, que es de brecha digital. Yo creo que nosotros y nosotras, más que brecha, tenemos que hablar en términos de desigualdades, desigualdades económicas, cognitivas, sociales, pedagógicas. Yo propongo que si uno dice brecha, pensar a cuál es la contracara de la brecha. Sin embargo, no encontramos una palabra que sea la contracara de la brecha. En cambio, cuando pensamos en desigualdades, podemos pensar las igualdades pedagógicas, cognitivas. Me parece que ahí hay algo. Incluso la brecha es un concepto que viene del campo de la gramática bélica. A mí me gusta decir que la pedagogía es una gramática ética y política, que la eticidad tiene que ver con el rostro del otro, con el rostro de la otra, y la politicidad tiene que ver con lo plural, y en lo plural incluyo también a lo gremial. ¿Cómo pensás que será la etapa post-pandemia? ¿Cuáles son los desafíos para los próximos tiempos? Pensar los nombres de las desigualdades y en especial ver cómo vamos a ir resolviendo el tema de las desigualdades. Creo que nosotras y nosotros sabemos sobre las desigualdades sociales, sobre las diferentes formas de conectividades, pensar también las desconexiones, y me parece que tenemos un desafío interesante. Si sabemos que es complejo volver a encontrarnos, volver a reconstruir la patria grande, tenemos también al mismo tiempo que pensar y sentir y sostener que cuando llegue el momento de la reconstrucción, nos vamos a volver a encontrar, vamos a salir de las ventanas, de las ventanitas, de los windows, que a veces ocultan más que muestran, y en ese encontrarnos, reencontrarnos, y en la pedagogía de los abrazos, vamos a poder reconstruir, vamos a poder armar y amar de nuevo una patria grande donde quepan todas las lenguas, todos los derechos y todos los deseos. Era Carla Weinstock, doctora en Ciencias Sociales, y su análisis sobre educación. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo traigo en

un medio que nos ha acompañado en cada lucha del magisterio argentino, en cada pelea de los maestros de América Latina, de los y las trabajadoras en todo nuestro continente. Felicitaciones Telesur, a seguir mostrando la realidad de nuestra América, a seguir mostrando la lucha de los pueblos de América Latina. Se cumplen 15 años de la señal Telesur, una señal muy importante que nació al calor de los gobiernos populares en América Latina, en ese mapa tan entrañable y que tantas conquistas le dio al pueblo. Y para hablar de Telesur y de estos 15 años, estamos comunicados con su presidenta, Patricia Villegas. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en este aniversario número 15 de Telesur. Patricia, ¿qué significa esta señal para la comunicación en Latinoamérica? Esa primera pregunta es casi que un tratado filosófico, pero fíjate, yo quisiera que hiciéramos como un ejercicio mental de si en la época de la conquista y la colonización española nuestros antepasados hubieran tenido un instrumento de comunicación potente, con capacidad de salir de estas tierras, de llegar a todo el mundo, de producir esos contenidos en varios idiomas, que hubiera sido el relato de la dominación y del saqueo que hicieron los conquistadores y los colonizadores españoles en toda nuestra América. Entonces, un poco es lo que yo pienso que ha ganado América Latina con la existencia de un canal con esa capacidad de distribución de contenidos como tiene Telesur en estos años. O sea, en estos 15 años, América Latina y el Caribe y otros pueblos del sur global han tenido la posibilidad real de contar el otro relato de los hechos, no desde la posición del poder económico, de las corporaciones, del hegemón, sino el relato de los humildes, de los sencillos, de los pobres, de los negros, de los indios, la lucha de las mujeres por sus derechos, por sus espacios. Entonces sí considero que es una labor fundamental la que se ha jugado Telesur en estos 15 años y que durante este tiempo muchos de los hechos más trascendentales que nos han pasado como región serían contados de otra forma, invisibilizadas nuestras luchas, nuestras posiciones, si la señal de Telesur, los aguerridos reporteros de Telesur y todo el equipo que engrana una plataforma de producción de contenidos como esta no existiera y no estuviera trabajando con ese direccionamiento para el cual fuimos creados y por el cual nacimos. Así que tener la responsabilidad de ser cronistas de nuestro tiempo es enorme y me parece que el equipo de Telesur ha estado a la altura de esa responsabilidad. ¿Cuáles son los desafíos de Telesur en esta etapa? Y bueno, esto también me pusiste a mirar hacia atrás y ahora a mirar hacia adelante. Los desafíos son muchos. Nosotros somos una comunicación pública de contenido latinoamericano y caribeño con impacto global. Y evidentemente el bloqueo y el saqueo de recursos a Venezuela, Cuba, a los países miembros de la multiestatal, ha golpeado también nuestra capacidad financiera y de operación en ese sentido. Así que tenemos el desafío de mantenernos y de generar también la posibilidad de tener recursos propios que nos permitan mantener con la misma dinámica y la misma calidad y capacidad de reacción al multimedio. Ese es uno de los desafíos, ese es uno de los retos. Y yo diría que hay dos tareas también pendientes. Una es trabajar más periodismo colaborativo con medios que están teniendo importante capacidad de producción de historias locales y que puedan ver en Telesur, que puedan encontrar en Telesur una asociación estratégica en términos editoriales y nosotros tener evidentemente una capacidad de impacto y distribución muchísimo mayor que estos medios locales. Así que creo que una de las líneas de trabajo muy fuerte va a ser a partir de ahora el periodismo colaborativo. Y lo otro que es muy importante para nosotros, hemos venido trabajando en esa línea, pero hay que afianzar eso y conseguir objetivos que nos hemos trazado, es en el periodismo ciudadano y en el periodismo desde las organizaciones populares de América Latina y el Caribe. Estos son, digamos, socios naturales de Telesur y tenemos que ser capaces de crear una red mucho más potente que siga siendo Telesur el lugar de referencia de la otra agenda, de la agenda de la gente, de la agenda en la que las personas nos vemos y nos sentimos representadas. Así que eso te digo como los retos más gruesos y más importantes de cara a los años que vienen. Felicitaciones por estos 15 años con una comunicación plural, diversa, democrática, latinoamericana. Quiero agradecerles a ustedes por el espacio y por permitirme hablar con el público argentino, que es un público muy estructural a nuestra historia. Ustedes han hecho parte y son en muchos casos referencia en momentos de esta trayectoria de Telesur por la posición que tienen, por la producción de contenidos disruptivos y diferenciadores que hicieron durante mucho tiempo y que yo espero que eso vuelva a ocurrir en la República Argentina. Así que un abrazo muy grande y también feliz aniversario de Telesur para nuestros usuarios e usuarias que son millones en ese país que amamos. Un abrazo. Era Patricia Villegas, presidenta de Telesur y los 15 años de esta señal. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Quién puede decir cuánto ama, pequeño amor siente? Cinco grandes enemigos de la humanidad están dentro de nosotros mismos. La avaricia, la ambición, la envidia, la ira y el orgullo. Palabras maestras. La razón transmite, el sentimiento comunica. Francesco Petrarca. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Los malditos, los de malditos, la historia, los se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Enrique Ángel Angelelli nació en la ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923. De familia humilde, de inmigrantes italianos, realizó sus estudios en escuelas del Estado y luego con las hermanas de Villa Eucarística. A los 15 años, ingresó en el seminario de Córdoba. En Roma se licenció en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana. En Europa entró en contacto con la Juventud Obrera Católica, la JOC. En octubre de 1949 fue ordenado sacerdote. Al año siguiente regresó a la Argentina, donde formó parte del Tribunal Eclesiástico, además de colaborar en la parroquia de Alto Alberdi. También comenzó a dictar clases en el Seminario Mayor de Córdoba y fue asesor de la Juventud Universitaria Católica. Junto a Emilio Di Pascuo, obispo de San Luis, impulsó, en 1952, la fundación de la Juventud Obrera de Córdoba. Durante su labor, se vinculó especialmente con los barrios más humildes, en permanente contacto con los trabajadores, ofreciendo asilo y protección a los militantes políticos. En 1968 es nombrado obispo de La Rioja. Como obispo anunció: «No vengo a ser servido, sino a servir», siempre teniendo un oído puesto en el pueblo y otro en el Evangelio. Desde esta postura promovió la formación de cooperativas de campesinos, lo cual le ocasionó un fuerte enfrentamiento con los terratenientes riojanos. En diciembre de 1971 prohíben la transmisión radial de la misa dominical del obispo, en la cual analizaba la realidad social de la provincia. En 1972, muchos sacerdotes riojanos que trabajaban con él fueron detenidos. A partir de 1974, comenzó a recibir amenazas de muerte al tiempo que la AAA comenzaba a operar en La Rioja. A comienzos de 1976, por los enfrentamientos crecientes, pone a disposición de la diócesis su renuncia. Desde julio de 1976, denuncia los asesinatos de Gabriel Longueville y Carlos Murias, dos sacerdotes de Chamical, La Rioja, y del laico Wenceslao Pedernera, dirigente de Acción Católica Rural y de la parroquia de Sañogasta. Realizó una investigación sobre estos casos, donde quedaba en evidencia el accionar represivo. La misma estaba preparada para ser entregada a las autoridades eclesiásticas, cuando el 4 de agosto de 1976, durante el viaje de Chamical a La Rioja, muere violentamente en Los Llanos. La Corte Suprema de Justicia declaró en noviembre de 1988 la competencia de la Cámara Federal de Córdoba para el juzgamiento de los militares presuntamente involucrados en la muerte del obispo. Esta consideró que la muerte había sido producida por las órdenes del Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba. Los exmilitares Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, enjuiciados por su muerte, fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato del religioso. Canto Maestro recuerda a Monseñor Enrique Ángel Ayeleli, un ejemplo de militancia, un pastor de nuestro pueblo. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Y en esta historia de fe y de lucha hay una voz imprescindible, la del único testigo, Arturo Pinto. Nosotros viajamos tranquilamente a pesar de que los días no eran tranquilos, pero ciertamente el horario de viaje no era un horario complicado. Es una ruta amplia, la 38 en ese sector, y bueno, es una ruta que no tiene camionada, no tiene un tránsito como son otras rutas del país, sino que es una ruta tranquila, despejada. Viajábamos distendidos, si se quiere, porque era un viaje largo y estábamos en el inicio, los primeros 30 kilómetros que hay de Chamical a Punta de los Llanos. Mi declaración ha sido que yo, yendo medio perfilado hacia el obispo, que era el que manejaba, de pronto intuí o vi de reojo, digamos, un vehículo que se nos apareaba y violentamente nos obstruyó la marcha, provocando, yo creo, un vuelco del vehículo que nosotros íbamos. Era Arturo Pinto, único testigo del asesinato de Monseñor Angelelli. Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, derrama sangre de mártir para darle al pobre el consuelo. Padre obispo Angelelli, profeta y pastor, la chacha grita más y el viento trae un lamento mientras la noche se acerca y tu sangre cae en silencio. Mientras la noche se acerca y Maestro, el programa de la Cetera. En nuestra América pobre, al sonar por los cerros tu fraternal profecía de padre y pastor bueno. ¿A dónde andará tu pueblo? Yo sé que está junto al fuego del color que nos prendiste con sangre que grita el cielo. Mientras la noche se acerca y tu sangre cae en silencio. Mientras la noche se acerca y la Rioja llora en silencio. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se cumplieron el 15 de julio 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la ley 26.618, y que significó un avance en derechos, en la protección de todas las familias sin discriminación. Fue un avance legal y social. Cetera realizó el mismo 15 una conferencia virtual donde participaron su secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Roxana Rogalski, la jueza Elena Liberatori, la investigadora del CONICET, integrante de redacción del Código Civil y Comercial, Maris Herrero, la doctora Nelly Minchersky, que es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA y directora de la maestría sobre infancia y correctora del Código Civil y Comercial del proyecto de ley de aborto, y Martín Canevaro, integrante del colectivo 100% Diversidad y Derechos. Y con él, con Martín Canevaro, vamos a charlar sobre lo que significó estos 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. ¿Cómo se vivió esa conquista? La conquista del matrimonio igualitario se vivió como todas las conquistas de derechos que ha adquirido a lo largo de la historia el pueblo argentino, que es a través de la lucha, del compromiso y de la militancia y el activismo del movimiento social, en este caso el movimiento LGBT y más. Desde 100% Diversidad y Derechos vivimos esta conquista a través de diferentes acciones. Por un lado, la visibilización de nuestras familias, la presentación de amparos en la justicia reclamando que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que se interpretaban como un impedimento para que las parejas del mismo sexo pudiéramos contraer matrimonio civil. Y bueno, trabajando mucho en las tareas de incidencia política y de diálogo con los diferentes bloques políticos. En mi caso personal, además, junto con mi esposo Carlos Álvarez, fuimos una de las parejas que nos casamos antes de la sanción de la ley, precisamente por una sentencia del juez Guillermo Scheibler de la Ciudad de Buenos Aires, que precisamente señaló los artículos que resultaban inconstitucional por violar el principio de igualdad y no discriminación para contraer el matrimonio civil. Así que fue una conquista vivida con ese compromiso donde confluyeron la militancia y obviamente el amor y la profunda convicción de que todas las familias merecen el mismo respeto y el mismo reconocimiento social y legal, por supuesto. ¿Qué avances, qué cambios hubo desde la sanción de la ley? El principal cambio o el principal avance que implicó la sanción de la ley de matrimonio igualitario, por un lado, tuvo que ver con la posibilidad concreta de acceder a los derechos y a la protección de las familias sin ningún tipo de discriminación, pero después hay otro avance que excede el marco jurídico, que tiene que ver quizás con el reconocimiento de un derecho que pocas veces se lo menciona, que es el derecho a la felicidad. Es el derecho de todas las personas y de todas las familias a poder desarrollar un proyecto familiar sin ningún tipo de discriminación. Y entonces ahí el avance, ya además de ser legal, es un avance social cuando amplios sectores se comprometen con el respeto de la diversidad, con el respeto de la igualdad de derechos, entendiendo que eso produce una mejora de toda la sociedad y de toda la democracia. En ese sentido también quiero recordar y destacar el apoyo en ese momento, donde tenía por supuesto mucho más valor que ahora que ya está sancionada la ley, que expresó Hugo Yasky, Estela Maldonado, compañeros, compañeras realmente entrañables, que desde un primer momento estuvieron apoyando esta causa, como un gran abanico de organizaciones de derechos humanos, sindicales, expresiones de la cultura y de confesiones religiosas que tienen una mirada pluralista, que creo que fue determinante para que este proyecto reúna el consenso necesario en la sociedad para que se pueda votar posteriormente en la Cámara de Diputados y del Senado. ¿Cómo fueron los 4 años del macrismo en materia de derechos de igualdad? Los últimos 4 años del gobierno de Macri fueron de retrocesos. Yo creo que no pudieron avanzar con el cuestionamiento de la ley, precisamente por el amplio consenso que existe en relación a la igualdad en la sociedad y también de modo transversal en la mayoría de los sectores políticos. Yo creo que en la sanción, bueno, hasta la Cámara de Diputados, por supuesto, fue una construcción muy transversal, y ya en el Senado el rol y la decisión política de la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue determinante para construir la mayoría para que se aprobara la ley. Asumido el gobierno de Macri, bueno, básicamente lo que sucedió es lo que nosotros llamamos el pinkwashing, que es utilizar los temas de la diversidad, pero sin abordar ningún cambio ni transformación de fondo. Es decir, pongo una pareja del mismo sexo en un semáforo, pero después detengo a una pareja de 2 lesbianas que se besan en Constitución. Básicamente lo que sucedió es eso, y en términos de políticas públicas se expresó en un vaciamiento de los contenidos de las políticas públicas que habíamos logrado conquistar y en un desfinanciamiento de todos esos programas y proyectos. Así que bueno, ahora en este nuevo contexto político tenemos la expectativa de que se pueda retomar la política de género y diversidad como una política transversal en todas las instancias del Estado, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. ¿Cómo ves esta etapa de pandemia y qué objetivos tiene el espacio 100% diversidad y derechos para esta nueva etapa política? La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto diferenciado en la población LGBTI+. Las indispensables medidas de cuarentena, aislamiento y distanciamiento social lo que han hecho también es evidenciar las condiciones de vulnerabilidad extrema en el cual se encuentran afectada la población LGBTI, principalmente la población travesti trans, que se encuentra en situación de prostitución, y de lesbianas, gays y otras identidades precarizadas laboralmente o en la economía popular, donde también, bueno, hay que destacar la situación de las personas migrantes. Concretamente hay una afectación al trabajo formal, a la salud, a la educación y a la vivienda. Así que en este contexto, desde 100% Diversidad y Derechos, junto con las organizaciones que integran el Frente Orgullo y Lucha, hemos llevado a cabo la campaña solidaria Nos Cuidamos Entre Todes. Esta campaña nos ha permitido, a través de la recaudación de donaciones de dinero, realizar compras centralizadas y distribuir kits con productos alimenticios, de higiene personal y de limpieza. Hasta este momento tenemos totalizadas 3.000 entregas en todo el país, casi 20.000 kilos de alimentos y más de 5.000 de artículos de limpieza que se han distribuido en hasta 53 localidades en todo el país. Para el desarrollo de esta tarea hemos tenido el compromiso solidario de donantes individuales y también el apoyo de organismos como el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional de las Migraciones, el Fondo de Mujeres del Sur y otras instituciones públicas y privadas que han sumado su aporte para generar una ayuda que permita que cientos de personas LGBTI+ y sus familias puedan cumplir, puedan darle cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de permanecer en nuestras casas. En paralelo a esto, la principal demanda en la actualidad que está planteando el movimiento tiene que ver con la sanción de un cupo laboral travesti trans, que básicamente tiene por objeto generar, en los términos de la Constitución Nacional, una acción afirmativa para reparar una discriminación de carácter estructural e histórica de un grupo de población, y para ello se prevé un cupo de hasta el 1% en la Administración Pública Nacional para poder desarrollar un proceso de inclusión laboral de esta población, que, como todos sabemos, el acceso al trabajo es el primer paso para poder acceder a más y mejores derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, entre tantos otros. Así que bueno, muy esperanzados en esta nueva etapa política. Contamos con un cambio en la institucionalidad del país, que es la creación de un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y de la voluntad de un presidente por darle cumplimiento a todos los derechos humanos. Así que hacemos votos para poder avanzar en el reconocimiento de más y mejores derechos para la diversidad y para todos los grupos vulnerados por la discriminación. Muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo para los compañeros de la CETERA y la CTA de los trabajadores. Era Martín Canevaro, del colectivo 100% Diversidad y Derechos, 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Y seguimos analizando en Canto Maestro el papel de los medios en esta etapa. Y vamos a conversar con Cintia Ottaviano, periodista. ¿Cómo analizás el desempeño de los medios en esta etapa de cuarentena? El comportamiento de los medios en esta etapa de cuarentena no es unívoco. Ha habido distintas respuestas. En principio hay que tener en cuenta que estamos ante lo que se conoce como una comunicación de riesgo. Es decir, que frente a escenarios de pandemia, el periodismo y la comunicación tienen un rol fundamental porque ofician de enlace entre las audiencias y, por ejemplo, las autoridades o las personas que son especialistas, de manera que realmente intermedian la información para que pueda ser de acceso en igualdad de condiciones de la población y tome las decisiones acertadas, de manera que una información verificada, chequeada, oportuna, una información que sea confiable puede salvar vidas, de eso se trata. Yo creo que el coronavirus ha sido como el luminol. El luminol se suele usar en las escenas del crimen para ver las huellas que han sido ocultadas. Y creo que el coronavirus ha dejado en evidencia las profundas desigualdades, la espectacularización en el marco de los medios de comunicación, la mercantilización, producto de las pedagogías de la comunicación concentrada. Esto quiere decir que lamentablemente ha habido medios de comunicación y periodistas que se han transformado en cuentamuertos, hoy construyen una alerta y una preocupación después de haber tenido perspectivas anticuarentenas, es decir, que ahora que estamos viviendo las consecuencias en la Argentina de flexibilizar la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos mientras no haya otra, comienzan a tener una mirada de gravedad. Entonces, la situación es muy compleja. Por otra parte, ha habido periodistas, comunicadores y comunicadoras, sobre todo en el ámbito de la comunicación comunitaria, alternativa, popular, pero también tengo un programa de radio, trabajo con un equipo de periodistas con distintos horarios en la 990, en la escudería de los sueños, así le llamamos, y venimos trabajando con un alto grado de responsabilidad, haciendo esfuerzos muy altos, porque también nos exponemos al coronavirus, pero además porque hay decisiones que se toman de manera cotidiana, que son publicadas en el boletín oficial, que no siempre son explicadas de manera de poder difundirlas con la sencillez que se requiere, y nos hemos convertido en un espacio de servicios. Nos consultan de manera constante cómo hay que sacar los permisos, cuáles son las actividades que se pueden desarrollar, en qué provincia, qué pasa en el AMBA, cuáles son las diferencias en las distintas provincias, incluso en los pueblos, a dónde se puede recurrir para hacer un vuelo de repatriación, personas que se han quedado varadas, por ejemplo, en Avellaneda y son de la provincia de Córdoba, cómo pueden hacer para ir a hacer un estudio médico, en fin, nos ha pasado todo eso en este contexto y lo hemos tratado de hacer con muchísima responsabilidad y tenemos diálogos justamente vinculados con la relevancia que tiene nuestro rol. Nos han declarado como servicio esencial y eso no es poco, eso está en diálogo con nuestra Constitución Nacional, con el derecho que tenemos los periodistas de reservas de la fuente, es decir, hay una jerarquización en la tarea que no siempre se demuestra estar a la altura de la circunstancia. ¿Qué reflexión haces ante las investigaciones sobre escuchas y espionaje donde están involucrados periodistas y grupos mediáticos? Desde mi perspectiva, en la Argentina en los últimos años, pero en clave regional, hemos aprendido y conocido sobre una clasificación, una conceptualización que es la de lawfare, que tiene que ver con la organización del gobierno, con un sector del poder judicial, con un sector del poder económico y financiero y un sector de los medios de comunicación para generar profundas desestabilizaciones o controles, disciplinamientos a la oposición. De eso se ha tratado, desde mi perspectiva, la investigación que se lleva adelante de espionaje ilegal. Hemos denunciado en tiempo real las prácticas de persecución que tenía el macrismo y ahora lo que estamos viendo son las pruebas. Creo que realmente hay que trabajar con muchísima seriedad porque, por supuesto, no ha sido nunca mi caso, pero desde ya que estoy al tanto de diálogos de periodistas con servicios de inteligencia, pero no se puede, como se suele decir, comprar una investigación llave en mano, menos usar recursos del Estado que son con fines de desestabilización o de lo que quieren catalogar como investigación periodística, pero con prácticas ilegales. Lo primero que hay que defender es la Constitución, lo primero que hay que defender es la democracia y el periodista tiene un rol esencial en ese sentido. Antes decía que la propia Constitución nos otorga herramientas que son de un contrato social que debe ser cumplido con mucha rigurosidad. Por ejemplo, la revelación de la fuente, lo que está diciendo el Pacto Social de la Argentina es que cuando un periodista da a conocer algo y no la fuente que lo dice, hay que creer en el periodista. Eso da un poder extraordinario, pero no se puede usar para camuflar mentiras. Y allí viene un gran debate que creo que todavía hay que dar. Falta profesionalización en el ejercicio periodístico de la Argentina. La comunicación concentrada ha establecido pedagogías de muy baja calaña poniendo los intereses propios por sobre los intereses del colectivo. Y creo que allí hay entonces un quiebre del contrato social. Porque el contrato social habla de acuerdos que tenemos, a pesar de las diferencias, por supuesto, de las distintas miradas, pero hay un acuerdo central. Y es la democracia nuestro acuerdo, el cumplimiento de la legislación vigente, el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, y que cuando se vulneran debe haber consecuencias, porque lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto por un bien común, que es nuestra patria. De manera que los periodistas y las periodistas tenemos allí un rol esencial, como se ha determinado, tenemos una tarea fundamental por hacer y siempre tenemos que estar revisando nuestras prácticas, revisando nuestras propias pedagogías, revisando nuestras lógicas de producción, nuestros criterios periodísticos, porque debemos contribuir con nuestro conocimiento, con el periodismo, a la transformación de la sociedad hacia un lugar de profundización de las democracias. Era Cintia Ottaviano, periodista. Canto Maestro, el programa de Cetera. Retratos personales. Referencias permanentes. Fotografías del alma. Coco Blaustein recuerda a Énvar El Cadre. Es muy difícil hablar de Cacho sin que a uno se le haga un nudo en la garganta, porque uno lo extraña por un lado y porque también siempre tiene la culpa de que es una amistad que uno cultivó poco. Y sobre todo porque para esta fecha también se nos fue Germán Abdala. Entonces son dos turcos que uno extraña mucho y cuya ausencia pesa enormemente. Yo conocí tarde a Cacho, yo lo conocí a Cacho sobre finales de los 80, principios de los 90. Entonces tengo como varios matices de la relación con Cacho. Por un lado, el matiz de la política, obviamente, el matiz del bronce, el matiz del glorioso militante de la resistencia, del PB, de la FAP, etcétera. Pero también tengo el cacho de la cultura, el cacho de sus anécdotas del exilio, el cacho productor de cine y el cacho editor de música. Entonces, por suerte, todos esos personajes se funden en un compañero con lo cual era glorioso poder hablar, poder compartir y donde uno se siente particularmente privilegiado porque probablemente una de las últimas imágenes que uno tenga de Cacho sea el de su festejo cuando se recibió de abogado y tenía un traje azul que le quedaba un poco ridículo, con una corbata al tono en una mezquita ahí por el barrio de Constitución. Entonces, me queda siempre la visión de ese Cacho, el cabri sonriente, que te veía y sonreía y se le iluminaban los ojitos y te decía, ¿qué dice, compañero? ¿Cómo anda? Ese va a ser para mí el recuerdo de Cacho. Retratos personales. Era Coco Blaustein, recordando en Retratos Personales a Enver el Cadri. Y nos vamos con Enver el Cadri y algunas palabras. Va a ser un viaje a las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.